juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía, comenzando esta semana de trabajo, de militancia, con un panorama político a nivel internacional tremendamente movido y en algunos casos conmovedor, ¿no? Lo que estábamos escuchando ahora los compañeros de lo que está pasando en Palestina, la Franja de Gaza, la brutal agresión del sionismo contra el pueblo palestino. Y pensaba, menos mal que está la 36, porque yo escucho y recorro otros medios de comunicación y la parcialidad brutal que hay en la información sobre Medio Oriente es asombrosa. Asombrosa cómo se tergiversa y cómo se miente descaradamente, donde solo la relación de muertos uno debería pensar quién es el agresor y quién es el agredido. Pero bueno, en el panorama internacional también hay cosas que suceden que alientan, que afirman una idea que veníamos conversando en este tiempo de la crisis estructural del modelo neoliberal vigente en toda América Latina. Nos referíamos hace un tiempo a lo que es el levantamiento del pueblo colombiano, esa lucha que sigue, la respuesta ciega del fascista gobernante Duque y un pueblo que no se doblega, el rechazo a las medidas que es la profundización de este modelo. No hay más vuelta. O sea, la reforma tributaria que se impuso en Colombia es parte de este modelo que lo vivimos acá también. Pero bueno, el pueblo colombiano dijo basta, no va más. Y la calle habla, y habla fuerte, y ahí está la situación empantanada. Lo de Chile, sábado y domingo, en la elección de la constituyente, donde la derecha tradicional y sus aliados de la llamada concertación, que serían los progresistas chilenos, bueno, sufrió la derrota más dura de su historia. Una derrota así, terminante, incuestionable, tanto que el propio Piñera sale allí, bueno, esto es un mensaje del pueblo que no interpretamos, ¿qué te parece? Con un avance de fuerzas alternativas, de las fuerzas de izquierda, yo creo que la primera gran derrota de la derecha chilena en todo este tiempo. Un Chile que ha sido puesto como ejemplo de modelo económico, de modelo social, no solo por la derecha. Vayamos a lo que fueron declaraciones, afirmaciones, disertaciones de connotado dirigente del progresismo América Latina, mirando a Chile como un ejemplo, una economía en desarrollo, en crecimiento, estable. Bueno, se vino abajo. Y queda al desnudo la brutalidad de esa sociedad que, entre otras cosas, recién ahora se está sacando de encima la constitución pinochetista, la que se impuso para colocar este modelo. Porque acá hay una historia, a veces se hacen los golpes de Estado en América Latina como que viene una banda de militares malos y... No, obviamente eran militares malos, muy malos, sanguinarios, pero estaban al servicio del imperio, de fuerzas económicas dominantes, y vinieron a aplicar las bases de este modelo que sigue vigente. Hasta ahora empieza a resquebrajarse la cosa, empiezan a hablar los pueblos después de mucho tiempo, a hablar con la voz contundente de la movilización, de la lucha o de la expresión electoral, como pasó ayer en Chile. Inmenso desafío para las fuerzas de izquierda en el continente de poder levantar, de construir una alternativa real desde el punto de vista de la izquierda. Y ese modelo vigente, decimos, en América Latina, plenamente vigente en el Uruguay. Vamos a poner un ejemplo de estos últimos días. El gobierno emitió deuda, salió a vender deuda uruguaya. 1.700 millones de dólares más debemos desde la semana pasada. 1.100 millones en pesos uruguayos, el resto en dólares. O sea que nuestra deuda sigue creciendo. Y lo que es increíble, porque yo todavía no lo puedo entender, lo entendemos, pero es increíble, y esto pasaba en el gobierno del Frente Amplio, que los ministros de Economía salen a festejar la deuda. No miraba a la ministra Arbeleche y decir, fue un éxito rotundo. Nos endeudamos en 1.700 millones de que vamos a tener que pagar todos, nuestros hijos y nuestros nietos, y fue un éxito rotundo. Nosotros hemos venido levantando durante todo este tiempo las alternativas de dónde sacar los recursos, y hemos dicho, basta de exoneraciones al gran capital, vamos a colocarle impuestos al sistema financiero, vamos a suspender el pago de los intereses por lo menos por un tiempo, no nos endeudemos más. Usemos parte de las reservas que tenemos, no. Acá lo que manda es el modelo. Y además salimos contentísimos porque nos compraron la deuda. ¿Cómo no nos van a comprar la deuda? Si pagamos como así, religiosamente, puede no comer la gente, pero la deuda se paga. Ahora, no solo festejó la ministra Arbeleche y la coalición de derecha que nos gobierna, no. El ex ministro Astori, el ex ministro Danilo Astori, senador del Frente Amplio, fue contundente en sus declaraciones. Dice, por donde se la mire, la emisión de deuda uruguaya fue un éxito rotundo. Y claro, y se coloca los méritos. Y esto es gracias al prestigio, la fuerza, la solidez de la economía uruguaya por el trabajo de todo este tiempo. Estamos hablando de los aspectos sustanciales del modelo y de la política económica. No estamos hablando de cuestión si te doy 3 pesos más o 3 pesos menos por la tarjeta del MIDE. No, estamos hablando de lo sustancial. Y en eso, la coalición multicolor de derecha, derecha conservadora, y representantes de la coalición, entre comillas, progresista, están totalmente de acuerdo. Por eso decimos, hay que juntar fuerzas para quebrar este modelo. Y ha habido una muy buena noticia. Hoy en la mañana, temprano, en la 36, en la entrevista que le hacían a la secretaria general de ATCS, comunicaba esta compañera la decisión del sindicato de los trabajadores del Banco de Previsión Social de lanzar formalmente, de sumarse y lanzar formalmente la creación del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, que tiene como cometido enfrentar la reforma neoliberal, que es parte de las reformas estructurales que se están llevando adelante en todo el continente de la mano, o siguiendo los lineamientos de los grandes centros de poder mundial del imperialismo, enfrentar esa reforma, pero no solo enfrentar esa reforma, es llevar adelante el proyecto alternativo que elaboraron los compañeros de ATCS, que reivindica una seguridad social pública, estatal, intergeneracional, solidaria, que cubra más necesidades también de nuestro pueblo, y punto fundamental también de esta propuesta, el rechazo y la batalla por derogar el sistema nefasto de la SAFAP. Una herencia que tenemos nada menos que la economía chilena, del pinochetismo, vigente aún en el Uruguay. Entonces, empiezan a moverse los pueblos, decíamos, y en Colombia ganaron la calle y salieron a frenar la reforma tributaria, en Chile ayer derrotan a la derecha en la elección de la constituyente, y aquí arrancamos en realidad ya se viene trabajando, y sé que en los barrios, en los pueblos del interior, ya se van conformando comisiones barriales, comisiones departamentales, con compañeros de organizaciones sociales, sindicales, también de fuerzas políticas, para salirle al cruce a la reforma más importante, yo diría, a lo mejor fundamental del modelo económico impulsado por este gobierno. Es sin duda el eje del proyecto en estos 5 años de la reforma de la seguridad social, y nosotros festejamos esta decisión que anunciaba esta compañera militante sindical, y decimos que por aquí se abre un camino de lucha, de participación y de confrontación real con la política económica antipopular de este gobierno, que apunta a, con esta reforma, a pegarle un mazazo a derechos conquistados por los trabajadores en años de lucha. Bueno, se nos agotó el tiempo, pero bueno, terminamos con una buena noticia y la convocatoria a todo el mundo a sumar fuerzas en esta batalla tan importante. Mañana no voy a estar yo, va a estar la compañera profesora Romy Silva, en virtud de la fecha de significancia histórica que tiene, que va a abordar la compañera, y seguirá el miércoles, y nos reencontramos nosotros también el jueves y el viernes con Leonardo Luzardo. Hasta entonces, amigos.